Efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Actualización de noticias en Colombia, 6:01 p.m, aquí en la FM. El presidente de la República, Iván Duque, hizo una férrea defensa sobre la presencia de tropas estadounidenses en Colombia, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera las operaciones que estaban realizando y recalcó que seguirán las alianzas internacionales para combatir la criminalidad. Un grupo de más de 400 venezolanos que estaban ubicados en un campamento en la autopista norte en Bogotá acordaron desalojar la zona y retornar a su país en autobuses contratados. Y de acuerdo con la información de exportaciones realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en mayo las ventas externas del país aumentaron 2.237 millones de dólares, presentaron una disminución de 40.3% en relación con mayo de 2019. Un vistazo rápido al mundo, con 7 ministros del gobierno interino de Bolivia se contagiaron de coronavirus en el ejercicio de funciones desde que comenzó la pandemia en el país en marzo. Es revelación que hace el titular del Ministerio del Interior, Arturo Murillo. Y miremos los deportes. En medio de su entrenamiento previo a la vuelta a la alta competencia, el pedalista colombiano Nairo Quintana fue embestido por un automóvil que realizó una maniobra indebida en Boyacá. Afortunadamente, sin consecuencias para el colombiano. 6:03 p.m. en Colombia. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Información siempre disponible en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR.